Usted nos está visitando en esta mañana. Está muy bienvenido a la casa del Señor. Y queremos que nos regale unos minutos al terminar la reunión. Aquí siempre hay un equipo que quiere orar por ustedes. Si alguno de ustedes tiene una necesidad muy particular y quiere que al final lo escuchemos, oremos por usted, regálenos unos minutos. Algunos sufren por mis vasos de agua, entonces quiero relajarlos hoy para que no se me caigan. ¿Usted se podría imaginar qué sería de la Tierra si no, si estuviésemos sin el Sol y la Luna? ¿Cómo sería la Tierra? A ver, usen su imaginación. En primer lugar, no existiríamos nosotros porque nos habríamos congelado, ¿cierto? ¿O no? Estaríamos, todo se habría congelado. Pero lo otro, ¿cómo estaría la Tierra? Muy oscura. La oscuridad sería terrible. ¿Cuántos de ustedes aman la oscuridad? ¿Sí, la oscuridad es terrible? ¿O no? Estar en total tinieblas. ¿Saben una cosa? Hay unos lugares en Canadá, y estaba leyendo de un lugar en Escandinavia también, otros lugares, donde las personas sufren de un síndrome que es una depresión severa que ellos tienen, porque el sol a ellos no le llega sino hay veces 2 o 3 meses en el año. De resto pasan todo los demás meses del año en oscuridad, solo con la luz eléctrica de ellos. Entonces la gente sufre de una depresión terrible porque no ven muy a menudo la luz del sol. El tema que hemos anunciado para esta mañana está en Isaías capítulo 9. Estamos siguiendo estas enseñanzas sobre Navidad. Dentro de 8 días voy a estar hablando de la fe de la Virgen María. Para algunos que están inquietos, que piensan, ¿qué es lo que nosotros creemos de la Virgen y cómo vemos la Virgen? Pues nosotros la exaltamos mucho a la Virgen. Y dentro de 8 días voy a tocar el tema de la fe de la Virgen María. Pero hoy vamos a tocar el tema de, lo he titulado, Mas no habrá siempre oscuridad. No habrá siempre oscuridad. Y está en Isaías 9, leamos algunos versículos de ahí nomás, donde vamos a centrarnos en la enseñanza. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como el día de Madián. Versículo 6. Y el autor de todo esto, ¿quién fue el autor de todo esto? Un niño. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿A qué otro niño se le dieron todos estos títulos? Hijo de cualquier rey o cualquier emperador aquí en la tierra, se le dieron todos estos títulos. Es más, este niño tiene muchos más nombres. Estaba mirando un libro que he comprado, donde habla de los 150 nombres de este niño en la Escritura. Y cada nombre representó su carácter, su ministerio y alguna área o alguna dimensión que nosotros necesitábamos de este niño. El texto de la profecía de Isaías es otro de las grandezas de este niño, es que es el único niño el cual se ha profetizado su nacimiento unos 750 años antes. ¿A qué otra persona en la historia de la humanidad hay un registro de esa magnitud que se profetizó su nacimiento 150 años aproximadamente antes de su nacimiento? Y se cumple perfectamente cuando lo registra Mateo y lo registran Lucas. Cuando vieron su gloria e hicieron registro de la profecía de Isaías en Mateo 4. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí. Ellos vieron su gloria y lo vieron caminando a él como fue profetizado. Pero el Señor, a través del profeta, habla de cómo estaba el pueblo y en qué contexto él llega. Él llega en un contexto donde el pueblo estaba sumido en una total tiniebla. Se habían dado aproximadamente un lapso de unos 600 años donde se cerró la profecía y el pueblo quedó sin profecía, sin palabra, sin visión, sin profetas. Y quedaron en manos de unos líderes religiosos que esclavizaron más al pueblo, que en lugar de hacerlos libres, lo esclavizaron con las leyes, sacaron 650 leyes más de lo que el Señor había estipulado en los 10 mandamientos, y esclavizaron al pueblo, los explotaron con una cantidad de ritos y de ofrendas y sacrificios y negocio que hicieron en el mismo templo, a tal punto que más adelante, cuando el Señor entra, dice: ustedes hicieron de mi casa una cueva de ladrones. Ustedes han explotado al pueblo. Y el Señor le dice a esta nación, a esta gente: ustedes, a los religiosos, son ciegos que están guiando a ¿quiénes? A otros ciegos. El pueblo está en tinieblas, está en oscuridad, no hay palabra, no hay profecía, no hay visión. Y por eso llega Jesús, llega a alumbrar. Él es la luz, es el profeta, es el cumplimiento profético de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías que viene a alumbrar. La tierra estaba, y así nos encontró, encontró este planeta, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La tierra misma se había convertido y se ha convertido en un valle tenebroso. Esto es sombra de muerte. Y esta es la alusión que hace el Salmo 23 cuando habla de que el Señor nos guía como ovejas por valles de sombra de muerte, pero que su vara y su cayado es la que nos infundirán aliento y nos sustentarán. Y es la figura que usaba el pastor, la escribe David, porque los pastores llevaban las ovejas y en la búsqueda de buscar, de llevarles a agua y a frescos pastos, hay veces tenían que pasar por territorios muy peligrosos. Eran territorios donde estaban llenos de lobos alrededor, eran oscuros y tenían que conducir las ovejas por estos valles. Eran territorios de mucho peligro y por eso la vara y el cayado mantenía a la oveja con aliento en medio de todo el peligro alrededor. Y es la figura que usa también el profeta. La tierra se convirtió así en un lugar tenebroso por causa del pecado en que estamos nosotros, cómo nos alejamos de la luz del Señor mismo, estamos en manos de las fuerzas de las tinieblas mismas que acechan por todos los lados. La Biblia dice que ay de ti tierra, porque Satanás se ha soltado, sabiendo que le queda muy poco tiempo, y está haciendo de las suyas. Está destruyendo los hogares, está destruyendo nuestros hijos. Hay violencia, hay caos, hay oscuridad en todos los niveles. Y Satanás, como dice acá el texto, versículo 4, porque tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. El opresor, el que esclaviza las naciones y los individuos. Satanás mismo, miren cómo lo describe el profeta en el capítulo 14, más adelante de Isaías. Él habla de cómo él, versículo 1, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en paz. El Señor todavía tendrá piedad de usted, dice, y le hará reposar en paz. Versículo 2 al final. Los poseerán por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y se enseñorearán sobre los que los oprimieron. En el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, que es el mismo Satanás, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciada de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores, el que hería los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y los perseguía con crueldad. Este es Satanás. Se enseñorea de las naciones con ira y persigue con crueldad, hiere a los individuos con llaga permanente, destruye, oprime, azota. Y la profecía se da en el versículo 12, como le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Cómo cayó? Y la profecía se da de cómo él, aquí en Isaías, cómo él va a ser vencido más adelante. 750 años se cumple la profecía. Porque él tenía todo el imperio, ese poder para oprimir, perseguir, subyugar, esclavizar a las naciones y a los individuos y tener la tierra como la tiene. Entonces la profecía se da más a ese nivel de cómo el Mesías viene a traernos luz a todos nosotros. Muchos, mis queridos hermanos, siguen en tinieblas, a pesar de que han escuchado al Mesías. Y siguen en tinieblas porque, como dice Juan capítulo 3, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Alguien me decía en estos días: yo estoy sumido en una tiniebla tenaz. Es una persona que no ha conocido del Señor todavía, no ha visto esta luz. Pero me estaba describiendo de cómo está metido en las tinieblas. Dijo: yo hago cosas malas, perversas. Anhelo ver la luz, pero esta carne me tira. Y él dice: es mismo Satanás que me tiene agarrado. Le dije: ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no conoces del Señor? Y que se abra esa luz para tu vida. Pero la carne, el mal, el pecado, Satanás mismo nos tira fuerte. Y la tendencia del ser humano por naturaleza es amar más el mal que el bien. Esa es nuestra tendencia. ¿Qué tal que nosotros aquí, ahora hay iglesias que están llenándose mucho? Pero ¿qué tal que aquí levantaran una iglesia donde digan: Mira, hay marihuana, hay cocaína, hay baile, oramos, leemos la Biblia, cantamos, amor libre, todo chévere. ¿Cómo haría esa iglesia? ¿Cómo haría la iglesia? Sería muy llena. Muy llena. Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Una de las iglesias que está, imagínense, creciendo fuerte, y es una iglesia grandísima ahora en Toronto, es la iglesia gay, la iglesia de homosexuales. La iglesia donde ya todo es libre, no hay fronteras, tranquilos. E inclusive una vez me decía un compañero de estudio, me decía, hombre, por fin llegué a un seminario bueno. Y le dije, ¿por qué? Y yo, no, es que estaba en un seminario donde, pues allá es una muy liberal. Los muchachos se acostaban entre ellos, los estudiantes, estudiando Biblia, estudiando teología también. Y las mujeres un día vinieron y dijeron que debían de quitar a Cristo de la cruz, porque eso era símbolo de machismo. Y que mejor pusieran a una mujer, porque la mujer ha sido también explotada y sufrida. Estamos en un caos terrible a todos los niveles. Caos espiritual. Y la gente ama más las tinieblas que la luz. Uno puede hablarle a personas que están sumidos en las tinieblas y aún así dicen, pero es que me cuesta trabajo renunciar, no quiero salir de este lugar donde estoy, no quiero renunciar a las tinieblas. Y en la ignorancia tan grande que vivimos nosotros en nuestra nación, como les mencioné aquí a ustedes en una ocasión, no podía creerlo. Una niña que le compartimos de Cristo, la rescatamos de la discoteca, la prostitución donde andaba, y se metió con nosotros al movimiento estudiantil. Pero la chica empezó a sufrir mucho la persecución de sus padres, y porque había cambiado de religión. Entonces nosotros apelamos como algo lógico, le dijimos, vaya, dígale a sus padres que es preferible la vida que llevaba antes o ahora que ha cambiado de vida. Y la madre le dijo, prefiero verla como estaba antes y no que me cambie de religión. Y es las mismas tinieblas en que estamos nosotros. Usted, si decide salir a la luz, usted va a ser tildado como una persona fanática, rara, cortó con el círculo de tinieblas. ¿Pero cómo es posible? ¿Por qué usted salió de ahí donde estaba? Y muchas personas no ven. No ven cómo esa luz llegó a ese hogar. Ese hombre que explotaba y robaba, ya no roba. Que golpeaba a la señora, ya no lo hace. Bueno, algunos todavía siguen. Siguen maltratando a los hijos. Cambia la vida. El mundo cambia, la vida cambia. ¿No bendicen ustedes al Señor por esa luz que llegó un día a sus vidas, a sus corazones? Hoy se encienden tantas velas, se encienden tantos pesebres, las casas están llenas de luz, pero lo triste es que nuestra nación sigue reinando en tantos hogares el odio, el hermano que no se trata con el hermano, el padre que no respeta a su esposa o a sus hijos, la amargura, la depresión, la tristeza, la soledad. Diciembre debe ser una época de mucha felicidad y de mucha paz y de mucho gozo, ¿verdad, hermanos? Debe ser así. Pero paradójicamente, ustedes si notan, es una de las épocas donde más gente muere, donde más suicidios, más soledad, más borrachos, más gente descontrolada. Es como, yo no entiendo, es como celebrar el nacimiento del niño, pero dejamos el niño a un rincón, nos olvidamos de él y celebramos sin el niño. Celebramos sin el niño, cuando la intención de él no fue nunca esa. Si nuestros hogares entendiéramos nosotros qué significó que él vino a traer luz en medio de las tinieblas y a cambiar nuestra vida y sacarnos de la condición en que estábamos. Ahora, la promesa que da el profeta acá es: mas no habrá para siempre oscuridad. No habrá, no, la profecía está dada y está dada a un pueblo que creyó que estaban condenados a vivir así, condenados a vivir en tinieblas, en manos de esos líderes religiosos, condenados a vivir en opresión, bajo la esclavitud y la opresión de las tinieblas. No, la palabra fue: no va a ser para siempre. Su condición va a cambiar. Usted no está condenado a vivir así toda la vida. Cristo venció las tinieblas. Y Cristo pasó, Emmanuel se encarnó, vivió tiniebla en la cruz, hubo como 3 horas de oscuridad, creo que es que registra el texto. Entra a esas tinieblas, baja a los infiernos mismos para rescatar y liberar a los que estaban esclavizados. Y se levanta en victoria para decirnos a toda la humanidad: usted ya no está condenado a vivir bajo la opresión de las tinieblas, porque Cristo derrotó las tinieblas y sometió bajo sus pies a todo principado y toda autoridad. Por eso él dice: no, usted no está condenado a vivir bajo un yugo de opresión toda la vida. Usted no está condenado a vivir en miseria, en derrota, en depresión, en caos, en desorden, al menos que usted quiera vivir así. Pero el texto dice: no, pero no va a ser para siempre aquellos que decidan salir de ese mundo y ir a la luz, salir de las tinieblas, ir a la luz. Por eso todas las profecías de Isaías apuntan a su ministerio, como el Espíritu del Señor está sobre él, dijo Isaías 61, y me envió el Señor a predicar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar el año de la buena voluntad de Jehová, a dar libertad a todos los cautivos, de tal forma de que ya es de nosotros que decidamos seguir amando más las tinieblas, creer las voces del Satanás y decir que sí, usted está condenado a vivir en opresión, en tiniebla, en fracaso, en ruina. Esa es su condición. O decir, creerle al Señor, quien rompió el yugo, quebró el cetro de opresión que había sobre usted. El cetro era lo que usaban los reyes, que apuntaba sobre usted. Y el rey era quien daba la última palabra. Parece que Satanás tenía la última palabra, pero ahora la última palabra la tiene este niño que vino a traer libertad al cautivo y a darnos buenas nuevas de salvación. ¿No es para emocionarse uno con esto, hermanos? Claro que sí, para emocionarnos. Por tanto, mis queridos hermanos, hay esperanza. Usted no puede decir que la situación que usted está viviendo, usted está condenado a vivirla así toda la vida. Eso es el principio del hinduismo. El hinduismo maneja el determinismo cíclico de la vida. Usted nació miserable, tienes que morir así. Espera una reencarnación para que de pronto tu condición cambie. Usted está condenado a vivir como está. Por eso mucho del subdesarrollo de algunos pueblos donde hay religiones así de tanto oscurantismo, de tanta tiniebla, no les deja salir adelante en todo. Pero en nosotros, el Señor nos ha dicho, usted no está condenado a vivir así, sea el problema que usted tenga. Usted dice, mira, es que mi situación de trabajo no va a cambiar, es que ese es mi destino. Mi situación con mi salud, mi situación con mi hogar, no va a cambiar. ¿Qué otras situaciones tiene usted que dice, no, esto no va a cambiar? ¿Qué otras usted ha imaginado o qué piensa usted? ¿Qué le cruza? Algo usted dice, no, esto parece que no va a cambiar. ¿Habrá algo imposible para Dios? Eso fue lo que el ángel le dijo a María. Y vamos a hablar eso dentro de 8 días. ¿Habrá algo imposible? ¿Algo que Él no pueda hacer? Seguramente y hago alusión al testimonio aquí de Jimena. Seguramente, tal vez pensó en su momento dado, mi situación es esta. Estoy condenada a vivir bajo este yugo y esta opresión. Pero un día decidió creerle a Dios y salir y abrazar la luz, y el Señor la liberó, como nos compartió aquí su testimonio. Mis queridos hermanos, hay personas que le creyeron al enemigo, creyeron la voz de Satanás y decidieron vivir así toda su vida y lo creyeron. Otros, porque definitivamente aman más las tinieblas que la luz, entonces están condenados a vivir así. Y muchos de ellos van a pasar a una eternidad en tinieblas sin nunca haberlo visto a Él. Increíble. Como dijo Juan, y nosotros vimos su gloria, la gloria como del Hijo unigénito. Lo vieron unos. ¿Cómo es posible que otros no lo vieron? No lo vieron. Nunca le conocieron. Me parece que es una gracia muy grande de Dios el hecho de que usted un día sus ojos se le hayan abierto y lo haya visto a Él. ¿Se le abrieron sus ojos todavía, no? ¿O todavía sí? Imagínese que usted fue ciego por muchos años. Imagínese que usted fue ciego, perdió la vista. Yo me imagino cómo sería Andrea Bocelli. A veces lo veo y le digo, este tipo como canta de buen hombre. Qué bueno que viera toda la gente que lo está aplaudiendo, que vea todo el impacto que produce su música. Bueno, él lo siente, pero no lo ve. ¿Qué pasaría si a esa persona un día recuperara la vista? Si usted recuperara la vista, ¿cómo se sentiría usted? Ah, estoy triste, recuperé la vista. Ah, ¿qué haría usted? ¿Qué diría? ¿Saltaría de emoción o no? Pues sí, claro, saltaría de emoción. ¿Recuerdan ustedes en una ocasión cuando que Max Lucado registró una experiencia así? De un hombre que fue ciego por muchos años y por un milagro de cirugía en los Estados Unidos recuperó la vista. Ese hombre estaba enloquecido. Decía, el rojo, no, qué belleza. No, pero el verde, no, no, no. Uy, el sol, qué belleza. La luna, no. El cielo azul, los niños. Empezó emocionado, enloquecido por toda la belleza de lo que estaba viendo. ¿Por qué nosotros no vemos? ¿Por qué no vemos? Somos como los turistas que iban en un bus, bajaron todas las cortinas y empezaron a pelear entre ellos mismos por un asunto que no se ponían de acuerdo. La vida así es para muchos. ¿Por qué no abre las cortinas? ¿Por qué no abre las ventanas? Que el Señor ilumine su rostro, como dice el Salmo 84. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Sus rostros no fueron avergonzados. En tu luz veremos la luz. Delicias a tu diestra para siempre. La persona que realmente ve, grita emocionado por todos los lugares. Era ciego y ahora veo. Veo su gloria, veo su belleza, veo su majestad. Muchos no lo vieron, pero otros sí lo vieron. Y cayeron postrados, entregaron todo. Encontraron la gran perla que hablaba en esos días. Y se cautivaron de Él. Fue la pasión de sus vidas. Porque lo vieron. Y el Señor le hizo esa figura a Pablo. Pablo perseguía a la iglesia. No había conocido a Cristo. Supuestamente era un celoso guardador de la ley. Pero no lo había conocido. Y el Señor lo derriba. Y la figura que el Señor usa es que lo deja ciego por 3 días, creo que fue. Para mostrarle las tinieblas en que andaba. Pero cuando le abre los ojos y el Espíritu Santo viene sobre él, ¿qué revolución produce en la vida de un hombre? Lo transforma, lo cambia. Yo pienso que si usted no está emocionado con haber conocido al Señor, ni está emocionado para contarle a otros, es usted todavía no lo ha visto a Él. Todavía no lo ha visto a Él. Y hay personas que su vida cristiana es así, deprimida, triste. No han experimentado el gozo de haberlo conocido a Él. Su lenguaje de queja, de derrota, de fracaso. Dice, pero mira, lo encontró a Él, te hizo libre. No, es que esta es mi vida. Y creen que la vida cristiana es sufrir, seguir en derrota, en fracaso, en depresión, bajo el yugo de las tinieblas y esperar un día que lleguen al cielo. Que allá va a cambiar mi situación. Allá va a cambiar mi situación. ¿Qué dijo el salmista? ¿Has cambiado mi lamento en qué? En baile. Por eso cantamos, celebramos la vida, expresamos con gozo esa luz que vino a nosotros. ¿Y cómo nos cambió? ¿Cómo nos revolucionó? Pero me temo, hermanos, como he mencionado, que muchas personas pueden pasar, y aún siendo muy religiosos, sin nunca haberle conocido. Increíble estar cerca de Jesús y no haberlo visto. Un individuo que es discipulado por Él 3 años. El Señor le lavó los pies, lo mandó a predicar el Evangelio y echó fuera demonios. Participó de la última cena, el círculo íntimo de Jesús, y nunca conoció a Jesús. Judas. Nunca lo conoció. Terrible que pueda pasar eso con nosotros, ¿no? Nunca se abrieron los ojos. Nunca vino el Espíritu Santo a su vida e iluminó su vida y salió de las tinieblas. Y una evidencia de alguien que salió de las tinieblas y camina en la luz es que no ama las tinieblas más. La rechaza. Porque camina en la luz, camina en la verdad. Es una persona que ama la verdad, ama la luz, y sus obras son buenas. No vive escondido, no vive vidas dobles, no se mete en lugares ocultos. Su vida es transparente, porque camina en la luz, camina en la verdad. Ha conocido la luz, por tanto no ama las tinieblas, ni el círculo de las tinieblas. ¿Cómo puede uno amar y congraciarse con los que aman las tinieblas? Moisés escribió un salmo lindísimo. Y Moisés, que vio tanta muerte, y vio lo efímera que era la vida. Él escribió el Salmo 90. Al final, el Salmo 90 describe todo lo que es la vida, cómo es de efímera, cómo se nos va. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Pero él, después de hacer un análisis de lo que es la vida, él hace una oración muy linda acá en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia. Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Esta es una persona que ha visto la luz. Se levanta y ve la gracia de Dios por haberle dado un día más. Y en lugar de usar un lenguaje de depresión, de tristeza, de derrota, dice: Señor, gracias. Hoy sáciame de tu misericordia. Gracias que puedo respirar. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que tengo hoy. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y la gloria sobre sus hijos. sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Qué oración? Señor, danos tu luz y bendiga lo que hacemos. Bendiga mi trabajo, bendiga mi vida, bendiga mis hijos, bendiga mi hogar. Ese es alguien que ha visto la luz. Y ahora sí, sea tu luz sobre nosotros. Que caminemos bajo su luz. Y que ojalá nuestros pesebres de nuestros corazones y nuestros hogares se iluminen, no de luz artificial, sino de la luz de Cristo. Que vuelva la alegría, la paz, el amor entre nosotros. Ojalá Navidad sea oportunidad de llevar luz a alguien. Alguien que está en tinieblas. Alguien que está bajo el yugo del mal. Decirle, mira, hay esperanza para ti. Tráigalo a la iglesia, que conozca al Señor. Que escuche la palabra. Sea oportunidad de ir y compartir generosamente a otros. Compartir de lo que Dios nos ha dado. Acordarnos de alguien necesitado. Y compartir, porque eso vino a ser Cristo. Cristo, la luz de este mundo, vino a tocar al enfermo, a tocar al que nadie toca, a darle esperanza al que no tiene esperanza. Y cuántas vidas, cuántos hogares fueron iluminados por su gracia, por su presencia y por su luz. No está usted condenado a vivir en la situación en que está viviendo. ¿Podría repetirle esa frase al de enseguida? ¿Podría repetírsela? ¿Usted le cree al Señor o le cree al diablo? Yo he decidido creerle a Dios. Porque el diablo te dice todo el tiempo, no, mira, tu situación no va a cambiar. Vea, ya me iba a ir. ¿Aguantan una hora más? Sí me quieren, ¿no? Algunos me dicen, pastor, estoy contigo todo el tiempo. Pues cuando le digo una hora más, aguánteme un versiculito más, que lo tenía aquí guardadito. Es mi as debajo de mi manga. Miren Isaías 60, qué belleza. Eso es una promesa de Dios para nosotros, sus hijos, el pueblo de Dios. Una promesa de Dios, y yo lo creo así, y la recibo en fe. Recíbala usted. Levántate. Levántese, hermano. Y mira, resplandece. Le está diciendo levántese porque está oprimido, deprimido, no tiene esperanza, está subyugado. Dice, levántate, resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Qué belleza, ¿no? Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista ¿qué? Su gloria. Hermanos, este planeta está en tinieblas. ¿Usted puede imaginar nosotros dirigidos, dizque la nación más poderosa del mundo, un individuo que da supuestamente luz y dirección a este planeta? Y que después de quebrar una nación y matar cantidad de gente inocente, ahora reconoce que se equivocó. Eso hace Bush. No, sí me equivoqué. ¿Qué equivocó, hermano? Quebró una nación. ¿Asesinaron cuánta gente inocente? No me equivoqué. Y hay tinieblas en este planeta. Los expertos de economía mundial no saben qué van a hacer. Caos completo. Pero he aquí que hay tinieblas sobre las naciones y sobre la tierra, pero sobre ti. No. Yo no estoy condenado a vivir bajo todo el mundo, como todo el mundo está viviendo. ¿Por qué? No, que es que el próximo año va a ser más grave que el de este. Hermano, para usted tal vez. Yo le creo a esta palabra del Señor. ¿Usted le cree? Claro, yo le creo. Mas sobre ti, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti, que decidiste buscar esa luz, andar bajo su luz y creerle a Dios y creer en su palabra y sus promesas. Entonces yo me aferro a esta lámpara. Me aferro a esta lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de la oscuridad seguimos avanzando. ¿Y cuántos de nosotros en años pasados, en situaciones también muy críticas, pensamos que no íbamos a salir? ¿Cuántos de ustedes vivieron alguna situación en su vida que dijo, hola, esto no va a cambiar, no va a salir, es imposible? Pero Dios le dijo, no será para siempre. ¿Y cuántos de ustedes dan registro, testimonio que Dios lo sacó? A ver, allí. ¿Varios o no? Testimonio de que Dios nos sacó. Y uno decía, no, es que no va a cambiar, es imposible, no va a cambiar. Si usted le cree a Él y camina bajo su luz y sale de las tinieblas, el Señor ha venido para liberarte de toda opresión, del mal, de las tinieblas y darte libertad en Cristo. Pongámonos de pie, vamos a orar al Señor, hermanos. Vamos a recibir esta palabra. Vamos a tener un tiempo de ministración. Si usted tiene mucho afán para irse, sálgase de una vez. Pero aguántese unos segunditos, otros, porque vamos a ministrar en esta hora. Bendiga al Señor y dígale gracias, Padre, por la luz que un día vino a mi corazón y a mi vida. Y si no ha llegado, ¿por qué no ora como oró ahí Moisés? Señor, llena mi corazón de tu luz. Te invito, Espíritu Santo, que entre a mi vida e ilumina todas mis tinieblas. Y dame luz, dame sabiduría, dame revelación espiritual, dame consejo de Dios. Abre mis ojos para ver tu gloria y para verte a ti. Reprende toda tiniebla en su vida en esta hora, mi querido hermano. Diga, yo rechazo esas voces del maligno. Rechazo esas voces de mentira, de tiniebla, de oscuridad, que estoy condenado a vivir en esa situación. Mi situación, mi destino, mi mundo cambia. Yo decido no creer las voces del diablo. Te bendigo, mi Padre, que tú eres, Señor, el que tiene la última palabra de la historia. Y no lo tienen los poderosos de esta tierra, que llevan a las personas y a las naciones a la oscuridad y a las tinieblas. Los estrellan, pero nosotros hemos puesto nuestra esperanza en ti. Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Dígale, Señor, mi situación va a cambiar y yo lo creo. Confiéselo, mi querido hermano, si lo cree, levante su voz. Diga, yo renuncio a creer toda mentira del diablo. Mi situación va a cambiar. Mi enfermedad va a cambiar. Este problema va a cambiar. Mi situación económica cambiará. Mi depresión, voy a salir. El carácter que tengo, que es incontrolable, va a cambiar. Voy a cambiar porque el Señor ha venido a darte libertad. A romper todo yugo, a quebrar la vara de opresión sobre su vida. Él es el Dios Jehová de los ejércitos, quien venció en la cruz, quien sometió todo principado y autoridad. Por tanto, en el nombre de Jesús, yo tomo autoridad para resistir toda obra del maligno. Quebrantamos fortalezas en esta hora, quebrantamos yugos de opresión, quebrantamos tristeza, soledad, angustia, temores, huyen en el nombre de Jesús. Lo resistimos en el nombre de Jesús. Yo resisto toda obra del maligno, todo dardo de fuego del maligno es apagado. Yo levanto el escudo de la fe y proclamo tu palabra de verdad y apago todo dardo de fuego para traer desánimo, enfermedad, ruina, destrucción a su vida. Señor Jesucristo, gracias por tu victoria. victoria en la cruz. Gracias por venir a morir por mis pecados, para darme libertad, para darme vida en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre, por abrir nuestros ojos. Gracias por la gloria tuya que ha venido sobre nosotros, por la gracia tuya que nos sostiene y nos sustenta. Gloria a ti. En fe, mi querido hermano, proclame libertad para el problema que usted tiene. Levante su voz y dígale: Señor, yo confío, recibo palabra de bendición hoy para mi vida, me apropio de esa palabra y dígale: Señor, gracias. Gracias que tú hoy me has dado una palabra, la recibo, que no es para siempre mi situación. Mi situación cambia, mi destino cambia, mi hogar cambia, porque no estoy condenado a vivir en la oscuridad para siempre. He salido a la luz admirable. Bendiga al Señor, mi querido hermano. Y amigo, dígale: gracias, amado Padre, por bendecirme con tu luz, con tu salvación. Si alguna persona aquí no ha conocido a Cristo y no lo ha recibido como el Señor de su vida, y usted está en tiniebla y oscuridad, repita conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te abro el pesebre de mi vida. Entra, ilumínalo con tu presencia. Espíritu Santo, lléname. Entrego mi vida a ti y decido caminar bajo tu luz. Decido caminar bajo tu bendición y bajo tu cobertura espiritual. Gracias por hacerlo y por bendecirme. Gracias, Señor. Aleluya.